te pasa con la voz de Sia, y es que a veces tiene cositas de Rihanna. Sí, tiene como, como ese rasgadito. Sí. Y acá está con She Thrills. Cómo me gustaba esa canción cuando salió. Ya ahorita es como, ay, ya más. Pero cuando salió, uff. Ella es muy chévere. Ella me encanta. Buenas. Y tiene una voz, pero celestial. Celestial. Ajá. Me encantaba también la, como la mística de no saber quién era. La estética es súper raro, sí. Como quieto. Sí, sí, sí. De colores. Y sus moños gigantes. Exacto. Me encantaba. Hoy estamos felices porque nos vamos a dedicar al amor. Sí. A las baladas. Y te toca a ti. Bueno, mi balada es Heaven, Bryan Adams. Uf, sí, sí, sí. Así va a estar hoy el programa, amigos. Así que pidan su canción, su balada americana, su balada en inglés favorita. Vamos, Cam. Sale y se va el sol. Es que hay muchas nubes. ¡Qué raro! Sí, sí, sí. O sea, lo he estado viviendo en este momento. En minutos, en segundos. Sí. Acá está Jauzi con Avarson Tipsy. Con noticias de Billie Eilish, que sería chévere verla por estos lados, pero por lo que veo, Cami... está cada vez más lejano. Sí. Hace unas semanas se había puesto muy viral, más que todo en X. Sí. La mayoría de sus fanáticos quejándose, supremamente enojados, molestos con Billie. ¿Sí? Y yo decía, bueno, ¿y por qué pasó? ¿Por? Y cuando vi, pues estaban quejando porque la mayoría son fans latinoamericanos. Sí. Y ya se les había como notificado, había un rumor muy fuerte que no iba a incluir a Latinoamérica en su tour. Ya entiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por favor, cuéntame. Resulta que ella sí tenía a Latinoamérica dentro de su tour, en sus planes. Ajá. Y de un momento a otro, como que ese plan se empezó a caer y nadie entendía por qué. Resulta que desde hace como unos días, el equipo de Billie, pues, le notificó a varias, a los promotores, a los empresarios y demás, sobre la necesidad y requerimiento del artista para que los shows se realicen en arenas cerradas. O sea, Billie quiere ofrecer en Sudamérica, digamos, la misma experiencia que ha tenido en todos los shows de su actual gira. Eso incluye el no tener que modificar el montaje de ninguna manera. Es decir, lo tiene claro, ya lo tiene claro, quiere hacerlo en arenas, no quiere pues que esto sea en estadios y demás. Y pues este es el factor, digamos, realmente decisivo en si podían o no llegar a Sudamérica. Incluso contando con las arenas, como sucede en varios países, pues los costos serían altísimos de un show con un aforo tan pequeño. Ya entiendo. Y no como el de un estadio, porque cuando es tan pequeño haría que las entradas fueran excesivamente costosas. Y no las comprarían. Y no, eso es un tiro al pie para los promotores y para los empresarios. Entonces, pues uno tiene también que ser consciente de la realidad del poder adquisitivo que se tiene en el país antes de tomarse una decisión, pues porque es un riesgo muy alto en cuanto a la pérdida. Aparentemente, Billie dijo, ah, no, lo siento, no, porque este es una gira de arenas. Ya está todo hecho para las arenas. Si no se puede, pues no se puede y luego veremos. Y no se pudo. Y por ahora. Más, sí, ellos han estado, tienen varias conversaciones ya muy avanzadas sobre el tema, pero pues está realmente ahí si se puede, por costos, hacer en Colombia y en demás países en una arena, porque en el estadio efectivamente ya Billie dijo no. No va a pasar. Pero hay que pensar que hay muchos conciertos este año y se requiere de buena platica. Ahora, no sé cuánta gente está dispuesta a pagar una boleta en Movistar Arena, por ejemplo, de más de $1,000,000, ¿no? No creo. Pues no sé, lo que tú dices, están pasando muchas cosas. Además que los artistas programan sus fechas si más países se unen a este circuito. Claro. O sea, pueda que un país diga, nos vamos a dar la pela, pero para ellos no es negocio, a menos que otros países también confirmen que se puede hacer. Exactamente. Si no hay como un número base, es muy difícil que un artista lo haga. Por ahora no se ha descartado del todo, o sea, siguen en conversaciones. Sí. Hay que esperar qué termina pasando, si alguno de los dos cede o logra llegar a algún acuerdo. Pues porque obviamente hay una fanática gigante de Billie Eilish en Sudamérica. Bien. Así que habrá que esperar a ver qué pasa. Pero por ahora, el show de Billie el próximo año está bien embolatado. Pero también hay noticias de cine, porque sí, también vi que en una de sus presentaciones esta semana ella estuvo hablando de cine y de, creo que es James Cameron. Sí. Ah, muy bien. El director sería James Cameron. Ya. Ella está desde hace unos días. Uh-huh. Ella ya ha hecho esto. O sea, sí, esto no es, digamos, como una novedad. Ella ya había participado en documentales y demás, ya, en cosas pues que ella normalmente ha hecho. Uh-huh. Pero esta vez va a tener una película de que recopile como todos sus conciertos. Va a ser fantástico, en 3D. Ah, bueno. Y el director va a ser James Cameron. Que eso por ahora es... Mírala la Billie. Sí, está muy chévere, la verdad. Vamos a ver realmente cómo termina, uh-huh, esto de construirse, pero la podríamos estar viendo a ella en una nueva película de sus conciertos, un poco más en torno al documental. Ella ya había pasado también por podcast hablando de salud, sí, mental, sobre el Tourette, sobre muchas vainas, pero esta vez va a ser más como en su gira, en su concierto. Y nada, pues vamos a ver qué termina, porque ya por lo menos Billie Eilish y James Cameron, película 3D, ya, mira, me tiene. ¿Está bien? Uy, sí. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a night. Bogotá, más música. Hola, buenos días, estas son las mañanas 103.9, aquí están los Killers. Esto se llama Runaways. Bueno, los Killers con Runaways, con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín, es un placer estar acompañándoles, además es una buena fortuna, ¿no? Me siento afortunado de estar aquí. Sí, no, totalmente, ah, agradecemos cada día, decimos sí, vamos. Sobre todo después de la cancelación del, y obviamente son cosas diferentes, pero al mismo tiempo parecidas, y estábamos ayer hablando, ayer tuve varias reuniones de medios con diferentes amigos, amigas de los medios de comunicación, y obviamente... ¿Reunión de medio es comida? Sí, hay comida de por medio. Quiero saludar muy especialmente a Juan Arbeláez, a Alex Pinilla. Quiero saludar a Gonzalo Villalón. Ponle sazón, batería y reggaetón. Y Villalón. Que lo demás lo pone Villalón. Y sí. Y Arbeláez es el Richie Zambora colombiano. El Richie Zambora de, sí, Colombia. Richie Zambora, el guitarrista de Bon Jovi. Muy parecido. Bueno, Y la calle está muy dura. Sí, claro. Está muy dura. Está jodido, la conseguidita de plata. O sea, si usted, mi querido oyente, está allá afuera oyéndome y usted hoy está preocupado por lo que llaman el presupuesto, todos, no se preocupe, que todos estamos en las mismas. Exactamente. Uy. Estamos todos en la búsqueda, porque la cosa está complicada. Y desde agosto arranca la declaración de renta. Ay, ¿qué? Perdón, pero sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Cuál declaración? ¿De qué hablas? Sí. ¿Desde ¿qué? Agosto se abren ¿de las qué estás hablando? Para la declaración de renta. Sí. ¿What? Del año, papá. ¿Cuál? Eso. Es que, esa. Y hoy me dijeron que iba a haber dizque asamblea extraordinaria para pedir plata en el conjunto. ¿De dónde uno? No hagan eso, por favor. Bueno, en todo caso, que ayer... Que la música nos salve. Sí, que nos salve la música en Mañanas de la X103.9. Bueno, no, te iba a decir que luego de lo que pasó en Estados Unidos también, pues obviamente uno como parte de medio de los medios de comunicación queda preocupado con la cancelación del show de Stephen Colbert. Sí, señor. No, la semana pasada supimos que el famoso programa de tarde en la noche de Stephen Colbert no iba más. Y no por presupuesto. Eso es lo que venía yo aquí a comentar. A lo que yo vine fue a esto. Exacto. Ay, no. Muy gran actuación. Perfecto. Gracias, Camila. Muy bien. Qué de bueno. Verdad, sí. Y grandes efectos además de ¿tú sonido. ¿Tú sabías muy que bien esa voz es de Aurea Cristina Gaynor? Sí. Ahí está, te lo dejo. Mentira. No, ¿en te lo serio? Juro. ¿Y eso no era de La Rosa de Guadalupe? No, una novela mexicana y ella estuvo en varias. Ahora, Cristina tiene OnlyFans, ¿no? Claro. ¿Cristina Gaynor? Sí. A lo que yo vine. Fue a eso. Fue a esto. Sí, y tiene muy buena cantidad de, ay, yo de suscriptores. Eso. Yo usaría eso para la cuenta, ¿sabes? Como sí. A lo que yo vine. Y sí, es el OnlyFans, no, de Aurea Cristina Gaynor. Bueno, Ayer estuve viendo varias cosas, conversando con varias personas de medios nacionales e internacionales. Y me contaron, entre otras cosas, que lo de Colbert sí fue financiero. O sea, todo este bonche que se armó, no, fueron rumores. Pero lo que dijo el viejito Cacreco, fue el que dijo que había mucha plata. O sea, que no, que no estaban mal para sacar esa excusa. Está equivocado. ¿Él cobraba mucho? Tengo los números. Porque justamente ¿cuánto creen ustedes? ¿Cuánto crees tú que se gana Stephen Colbert? Pero en el año, en el mes. En el año. ¿En el año? Ponle un número. Uf. De pronto será muy descabellado decir $560,000. Ok, bueno. ¿Cuánto crees tú que le pagan a Stephen Colbert al año? Y con base en eso piensa en los otros dos que ocupan esos lugares conocidos como el Late Night, que era la franja más importante hace 30. Mira, que le paguen Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon. $10,000 por mes. $10,000. $120,000. Ok, perfecto. Colbert se gana $20 millones al año. Ahí estábamos muy bien. Pobreza mental estábamos, ¿no? No, ni siquiera realidad. O sea, es que esas cifras ya son insanas. ¿20 millones ahora de dólares al año? Ahora entiendo un poco todo. ¿What? $20 millones al año. Ay. Ahora, los otros números que pude averiguar ayer sobre el mercado de Late Night dicen lo siguiente. Hace 4 años, el recaudo general de Late Night, como mercado, es decir, volviendo al tema, el mercado de Late Night o de los programas de tarde en la noche, que son Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, estaba más o menos por los $600 millones. Okay. Eso estaban recaudando los programas anualmente hace 4 años. Ahorita están en 200. No, sí, claro, ya se bajó un poquitico. Eso está siendo el mercado del Late Night. $200 millones. Supe también que a un escritor de Colbert le pagan alrededor de $500,000 al año. ¿Qué tiene cantidad? 20 escritores. Claro, ya. Puedo entender. O sea, lo que decían es que, lo que me decían ayer en varias reuniones es que Colbert está costando en general de hacer. ¿En el año? Sí. ¿Cuánto? Está costando más o menos $150 millones de hacer. Ah, no, no hay forma. Ah, ni, no. No. Y está facturando. Los 20. $40 millones. No, ya perdimos todos. Punto. De equilibrio. Entonces, fíjate tú. No, lo que hemos dicho aquí en la X103.9 del descenso inminente hacia el fascismo. Dios bendito. Hoy le salió. Como indicador, como síntoma. En el caso de Colbert no es tan cierto. La verdad es que no hay plata. ¿Sí? Colbert no está haciendo la plata. Pero lo hubieran negociado, que era lo que decía Cosito. Es imposible de negociar, en realidad. Sí. Ay, pero yo ahora, me bajo a hay una 19 fusión. Millones. Ahora, hay una fusión que está sucediendo entre CBS y creo que es Paramount o alguien más. Skydance, esa vaina. Skydance, sí. Es. Lo que me contaron fue que Skydance le dijo a CBS, usted verá qué hace. Claro. Pero solucione, porque yo no voy a cargar con Colbert el año que viene cuando yo fusione. Ay, que me queda una deudita. Sí, a mí descárgueme esa vaina. Ahora, la otra pregunta que tenía yo era, pero si en YouTube le va tan bien, pues no le va tan bien. No tiene buenos tan buenos. Tiene números, o sea, buenos, pero no son números como que uno diga que con esos números. Además, ¿sabes cuántas personas trabajan en el show de Stephen Colbert? ¿Cuántas? Ponle. Pues si tiene 20 escritores, tiene que tener 60. Lógica. Un poquito empleados. Más. ¿Más? Yo iba a decir 50. ¿Cuánta gente está en la banda, para empezar? En la banda de Stephen Colbert, ¿cuánta gente hay? ¿Por ahí 15? Ajá. ¿Cuántas camarógrafos hay? ¿Por ahí unos... 5? ¿Por ahí unos 10 camarógrafos? Ah, sí. Mira, yo soy muy mala con los números. Más los 20 escritores. 200 personas. 200 personas trabajan en Colbert. What? Esto ha sido. Pero eso es una microempresa ahí dentro. Lo es. Solo él. Ay, Dios bendito. Y ahora el tipo puede hacer por episodio, por clip o lo que sea. Puede hacer 200,000 o a veces hace 3 millones, 4 millones. Es decir, hace números. Pero no es una cosa loca. Uh-uh. Y no se refleja en el... Y es puro marketing, es puro mercadeo. Puro mercadeo. Entonces lo que me decían varias personas que conocen el interior de la industria televisiva es que Colbert no está monetizando en redes sociales, no está haciendo plata en redes sociales, no está generando plata en televisión. No, ya. Y cobra, y pues cuesta muchísimo tenerlo. No, sabiendo que es, sabiendo que es además buenísimo, sí, porque Colbert es buenísimo, pero... Pasó de ser gasto a ser inversión. O sea, se están gastando, están perdiendo plata. Están perdiendo mucho dinero. Están perdiendo mucho dinero. Y más en esta época que se está viendo ya reflejado. Ayer estaba viendo un video de alguien en el Strip de Las Vegas. Sí. Totalmente solo. Solo. Es que no había una sola persona. Y en verano, ¿no? Estamos en verano. Estamos en verano. Las Vegas siempre, por alguna razón, está lleno siempre. Claro, ese es el... Y el Strip es una cosa... Es el Melgar gringo, ¿no? Claro, y es una cosa impresionante. Y ayer había un video diciendo, se está viendo un cambio en la economía del país donde no había nadie. Todo estaba prendido. Todo y no había nadie, absolutamente. Y él decía, miren esto, es la primera vez que en Las Vegas no hay absolutamente nada. Y uno se empieza a dar cuenta que sí está empezando a pasar, ya se siente. Pues bueno, lo que están diciendo los expertos es que este es el final de los late shows. De los late shows. Uf, lo vamos a ver. Que en efecto, primero es Colbert. Sigue Kimmel, como dijo Trump. No es, el tema no es tan político. Seguramente hay algo de política. Claro. Pero este el tema señor, es de plata. Pero este señor Guy, que le hablaba de Guy. Gutfeld. Él. Tiene la sintonía. Esa es la otra cosa que decía mi fuente. Nosotros no damos los nombres de las fuentes. No podemos dar los nombres de las fuentes porque son altos ejecutivos, Diana. Ahora, exacto. Si hacen algo, sí, en condición de las fuentes. En condición de anonimato, esta información que reciben ustedes aquí en Mañanas de la X, nuestro Deep Throat, son públicos viejos. Mm. Sí. Son públicos viejos. La gente, un pelado de 18 años que era... El demographic hace 30 años cuando yo veía a Letterman. Sí, ya no está. Está ahí. TikTokeando. Exacto. Y lo que sea. Se está informando por otros lados. Y lo que sea que esté viral o alguna cosa que venga de Colbert o de Fallon o alguna cosa, viene de acá. Mm. Pero no transita a la televisión. Pero entonces, es cierto, ¿no? No hay nada que hacer. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sentados en el andén a ver qué pasa. Aquí les toca evolucionar de alguna forma. Sí, o dejarlo ir. Sí, soltar, let it go, como Elsa como de Frozen. Aquí está lo nuevo de Jamie XX, se llama Dream Night. Dream Last Night, en las mañanas de la X. Bueno, para que se den cuenta que... Yo no estoy obsesionado con este tema. A ver, sí. Pero a mí me gusta. La portada de la revista Time de esta semana es Giorgia Meloni. Ok. La ubican. Ayer hablaste. Ah, no. Ella es la italiana. Esta es otra italiana, pero esta es la. La primera ministra. La del fascismo, la que tiene su partido del fascismo. Eso sí, yo recuerdo cuando pasó en su momento la elección. El fascismo es un asunto que Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, no puede eludir. Claro, porque ya fue. Llegó al poder en 2022 en un movimiento fundado por Benito Mussolini y sus últimos seguidores. Ay, nada más y nada menos. Es que así fue que llegó, con ese mensaje. Mussolini. Con ese marco. ¿What? Así es. En defensa de la civilización occidental. Mira esto. Y... Ahí está, en el poder. ¿Ves? Está pasando. Está pasando. Yo no le... Amigos, amigas, yo no les estoy... Inventando cosas, inventando cosas ni adoctrinando a nadie. Yo les estoy diciendo, no importa el partido en el que militen, amigos, amigas, izquierda, derecha, centro, lo que ustedes quieran, el fascismo está acá. Está con nosotros. Nos está respirando en la nuca. Y lo digo porque el arte hace parte un poco de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo, ¿no? Así que, get ready. Además, mira qué curioso, ¿no? Lo que salió. Una italiana. Oh, pero es que venía. Llega primero. Es lógico. ¿Cierto? O sea, en medio de la lógica. O sea, en los 20, Mussolini fue el primero que llegó. ¿Tú sabes que Mussolini fue periodista? ¡No! Ah, ¡oh, damn! Sí. Bueno, ¿qué más hay para conversar? ¿Qué entonces, noticias hay? ¿Qué ven por ahí? Varias cositas. Sí. Lo nuevo es que Doja Cat anunció. Uy, Doja. ¿Qué pasa con Doja? Va a tener nuevo álbum, Alejo. Uf, qué bueno. Sí. Es un álbum llamado V, puso un post en francés, que lo vamos a dejar ahí porque el francés no es nuestra fortaleza. Y pues nosotros acá respetamos las fortalezas y los talentos de los demás, pero ella sí estuvo compartiendo que ya estaba listo, puso un emoji, creo que ella tampoco, porque puso un emoji de croissant. Claro. Al lado de la noticia. Y ya. Vamos a tener nuevo disco, ha compartido cositas chiquititas, pero se ha borrado de redes sociales, dice que está manteniéndose ocupada con la música, sí, que la reflexión de este nuevo trabajo hace retrofuturista sobre el amor, la identidad y lo que significa vivir y revivir. Ay, chévere. Bueno, vamos a ver qué pasa con el disco nuevo de Doja Cat, y hoy en redes sociales estamos hablando de baladas, ¿cierto? Sí, está muy chévere. Baladas americanas. ¿Cuáles son las baladas americanas favoritas de nuestra nación de más música? En instantes vamos a comenzar a poner los discos y las baladas americanas que a ustedes les gustan. Por ahora, aquí está Doja Cat. Doja Cat con Say So. Vamos con balada americana hoy en Mañanas de la X. Yo sí te voy a preguntar la tuya. Sí. A ver, porque yo necesito saber. Claro que sí. Aquí está. Está. Yo estaba listo para esa pregunta y te la contesto de inmediato. Balada americana sin hoy en las los dedos. Mañanas X, baladas X, Saigon Kick, Love is on the way. Manchild, Sabrina Carpenter en Mañanas de la X. Lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Baladas X. Ay, me encanta. Sí. Metallica fue responsable por la reconstrucción del escenario en Tomorrowland. Sí, sí, lo contamos a inicios de la semana. Ellos tienen un bloque de pantallas gigante, sí, que fue el bloque que reemplazó el escenario principal, que fue el que se quemó. Este bloque de pantallas estaba en Austria. Sí. Y cuando pasa todo esto, pues los organizadores fueron, ¡hey, amigos! Hey, ¡claro que sí! ¡A por ello! Y uno de ellos estuvo allá. También creo que fue Lars, no sé bien quién estuvo, pero estuvo por esos lados y salvaron la patria. Muy duro. Claro, que eso es lo que es chévere. El escenario estaba almacenado en Austria. Temporalmente, uh-huh, y le prestaron el escenario, sí, a David Guetta y amigos. Sí, que hablamos que el metal y el EDM se unen. Se unen. Viste, el metalero es bueno, lleva un metalero en tu corazón. ¿Cuál ha sido la enseñanza esta semana, Alejandro? ¿Esa? La enseñanza es que todos nos vamos a morir. Ay, Dios mío. Porque tienes que decir, no, lleva un metalero en tu corazón, agradécele a un metalero por su existencia. Y no solamente eso, ya que te quedas ahí, porque Metallica anunció que va a dar $3 millones para la educación de la fuerza laboral. ¡Qué bien! De la Fundación internacional With My Hands. Ok. ¿Sí ven? ¿Viste? Bueno. Metaleros con el corazón generoso. Sí. Yo es verdad, digo, es verdad. ¿Qué pasó con Ozzy? Las ganancias fueron a fundaciones. Claro, claro. Corazones generosos en el metal. Mm. Yo creo que son corazoncitos buscando exenciones de impuestos importantes. No importa. También. Mientras cumplan una misión que ayude a la gente. La misión es hacerse más ricos y no darle al gobierno nada. Exactamente. Es un gran formato. Recuerda, si no le dan al gobierno, la gente pobre es más pobre. Exacto. Uh-huh. Y los ricos más ricos. Y los ricos son más ricos. Entonces, agradecemos esta semana a los metaleros por su existencia. Sigamos con baladas en Baladas X. Sí. Mucha gente pidiendo canciones. Sí, ok, qué bueno. Claro que sí. Y varios coinciden con Mechas Acero, que dice, siempre ha sido y será Iris de Go Go Dolls. Okay. Sí, sí. Esta canción es como... Ay, es hermosa. Y es lindo. La canción de rock. Esta es la canción de rock de los 90s y rock pop. Cantando. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the... Para Mechas Acero y La Nación de Más Música, hoy en Baladas X, Iris de los Goo Goo Dolls. Hay una resistencia interesante de carácter intelectual y periodístico a lo sucedido en la Kiss Cam del concierto de Coldplay del fin de semana pasado. ¿Pero por qué le están yendo por ese lado también? Porque nuevamente regresamos a nuestra conversación sobre el fascismo inminente. Ay, pero es que también yo siento que se están pegando ya de cualquier cosa. Esto ha sido toda la vida. Ay. Y esto, mira, si no hubieran estado en pecado, esto hubiera pasado desapercibido, si hubiera celebrado el amor. Y si hubiera, ya. Es que yo siento porque que pasa está desde ahí. Y puro pasa infiel. De siempre. Es exacto. Puro infiel el que está diciendo, ¡ay, las cámaras! La privacidad. Ay, ¿de cuándo acá, muchachos? No, pero no es tanto... ¿El moralismo? Sí, es el moralismo con el que se ha juzgado y también, es decir, esto no solo... El país, el periodista Manuel Jabois, no sé si es Jabois o Jabois, escribió una columna de opinión, estoy tratando de encontrarla, pero les cito el pedacito que me llamó la atención y que dice, un ojo gigante recorriendo las gradas de un estadio para detenerse en quienes le apetezca, y no solo eso, empujarlos a besarse con la presión de una muchedumbre que abucheará o aplaudirá el amor en caso de haberlo. Sí, uno miente en el trabajo alegando enfermedad, o inventa una excusa para no visitar a sus padres, o mueve una reunión o un turno con una justificación menos festiva que el ocio, y sabe que existe alguna posibilidad mínima de encontrarse a un conocido o de salir al fondo en las stories de alguien. Con todo eso se juega. Somos los ciudadanos mezclándonos. Pero la horripilante Kiss Cam es el Estado controlando o encamando, que me quiten por Dios el teclado, a sus ciudadanos con la excusa de la diversión, sí, la más conservadora del mundo. Ay, no. Así es. No. El Gran Hermano. Exactamente. 1984. Estamos ahí. Ay. También se van a la exageración, es algo que lleva desde hace rato, más bien porque no se cuestiona. Vamos. Como la vamos, ética, Camila. Y si tú estás haciendo algo malo y después te emberracas porque te vieron en una cámara de seguridad robando, en cualquier cosa, es como, sí, va a pasar. Cuestionemos más bien eso. Y volvemos al tema de normalizar. No, hay que sentir vergüenza, sí, también. Sí, claro. Normalicemos, es normal. No, mira. El Guardian, escribe la periodista Arwa Madawi en el Guardian, que nadie debería ir a un concierto donde hay más de 50.000 personas, cada uno con un dispositivo de grabación en sus manos, esperando privacidad. Uh-huh. Pero que la manera en que esta historia se ha desarrollado y ha evolucionado es un recordatorio impresionante del alcance del estado de vigilancia ante el cual estamos sometidos. Eso sí. Y del apetito insaciable de la internet por avergonzarnos a todos. Ahora eso ha sido de toda la vida en la humanidad. Lo que pasa es que tenemos las herramientas ahora, que es lo que hablamos. Y ahora cada cual tiene una cámara, es que cada persona tiene una forma de grabar. Así es. Cualquiera puede hacerlo. Así es. Yo siento que hay que cuestionarnos también un poco. O sea, sí entiendo lo de la seguridad, entiendo lo de la poca libertad que tenemos cada vez más y que todo el mundo tiene un dispositivo para grabarse y que sí, pero esa es la vida que nos está tocando por el avance de la tecnología. Y se ahora, va a poner peor. Exacto. ¿Por todo lado nos están viendo? Sí. Ahora, ¿qué tal si empezamos a cuestionar nuestra forma de actuar en sociedad para que no nos afecte tanto? Bueno, ahí lo que dice la periodista también en esta columna de opinión, y repito, hay varias miradas intelectuales que están observando con mucha preocupación lo que pasó en el concierto de Coldplay, que todos hemos accedido y hemos autorizado eso. Sí. Entonces, no nos quejemos cuando nos pase a nosotros. Exacto. Exactamente. Nos va a pasar a nosotros y no nos quejemos de la riqueza de los multimillonarios a quienes les hemos dado el permiso de vigilarnos. Y los datos. Porque sin plata. Yo no me todo le damos a la gente. Le dimos aceptar a los términos y acuerdos, condiciones. Términos y condiciones de privacidad que nunca leemos. Nunca, no. No. Llevamos en nuestros bolsillos dispositivos que nos rastrean. Uh-huh. Aceptamos todo el tiempo cookies. Y le hablamos a los televisores y a los dispositivos inteligentes. Así que hemos vendido el alma al diablo. Nuestra privacidad ya. Por una baratija. Uh-huh. Y hemos creado multimillonarios vigilantes en el proceso. Así y esos multimillonarios, por su parte, sí cuidan su propia privacidad. Uh-huh. Esos sí hacen como Mark Zuckerberg. Que no les da celulares. Bunkers en Hawái. Y no les da. Por 300 millones de dólares se está gastando en un búnker en Hawái para proteger su privacidad. Porque esa es básicamente la moneda con la que están transando ellos. Estamos pagando eso nosotros. Exacto. Por eso mismo, lo que tú dices, no nos quejemos en el momento en el que aceptamos, porque tampoco nos están obligando. Ayer estaba viendo un podcast con un empleado dentro de Facebook que se encarga de que los empleados de la empresa de no tengan sexo. Entonces le decía, what's your job at Facebook? En inglés era el podcast. Y decía, my job, I am the CEO of people not fucking in the workplace. Ay, a mí me iría bien con ese cargo. ¿Qué está haciendo ahí? Sí. Agua fría y cargo, agua fría les echo en la cara. Eso sería fantástico. Ahora te voy a decir, te presento a la única persona que yo conozco que ha leído los términos y condiciones completos de Facebook. ¿Sí? Claro. Claro. Duró 2 días. Lo hicimos al aire, creo que perdimos como 200,000 oyentes. ¿Y al final qué conclusión llegaste? No, pues que estamos ¿Y que cerraste tú? Quiero una chaqueta como las de, paréntesis, estoy viendo a uno de los periodistas de José Fernando Porras y tiene una chaqueta que dice Porras Digital. Necesitamos unos hoodies que diga Baladas X. Sí, sí. No, quiero. No de Porras. Porque él nos oye y tal vez trae 80. Sí, con un montón de achiras. Ah, bueno, eso sí. ¿Así? No, él es muy generoso. Bueno, volviendo entonces al tema para cerrar. Entonces sí, hemos dado permiso a todo. A todo. Y lo que dice Cami también le tomó su mano, sí. Y no es de moralismo, es de, yo sí lo veo no por es el lado, moralismo. Yo lo veo por el lado de la lealtad, de, no sé. Eso es moralismo. A menos, no, a menos eso que es moralismo. Tengas, no, a menos que tengas un acuerdo. No, yo con no la digo, persona, o sea, yo no digo que, pero, yo no digo que el personaje no se haya equivocado y que eso no haya sido malo lo que estaba haciendo. No, pero lo otro no es justificable tampoco, el avergonzamiento, el linchamiento público, la burla, ese tipo de cosas, tampoco está justificado. No. O sea, las dos cosas, como está dicen los gringos, two wrongs don't make a right. Totalmente. Entonces, es cierto, pero ella piensa mejor las cosas al hacerlas, por puro miedo. Exacto. Por miedo a la funa. No. Y lo que veía varios expertos ayer es que imagínate por un momento que eso te hubiera pasado a ti. Nunca, jamás me pasaría. Nunca. Exacto, eso es otro moralismo. Eso es otro moralismo, eso es otro como, ay no, yo soy un santo absoluto y yo nunca he cometido un error en mi relación. No, no y, creas, mira que nosotros todos shame confesamos. On you, sí. Shame on you, pero lo que decía ayer, veía yo a Scott Galloway hablando con Kara Swisher, es que tú te imaginas la vida de, no pensemos en el CEO, pensemos en la señora. ¿Pero cuál? La amante. Ah, ok. De aquí en adelante, toda su vida está marcada por esa situación. No habrá nunca nadie en ninguna instancia de su vida social, familiar, que no llegue a un lugar y digan, ahí está. Mírela. La hermosa. Exacto. No habrá nunca un salón de clase que pisen los niños de esa señora o de ese señor donde no la señalen y digan, pero, esa es la de la Kiss Cam. Es decir, ella y ese señor están marcados por siempre. Pero Alejo, eso no pasó con Mónica Lewinsky. Y no fue por una cámara. Y ella hasta el día de hoy, Mónica siempre va a ser la que acabó con, pues no, nunca acabó con el matrimonio, pero la que se metió en el matrimonio, la que se metió con un presidente, la que toda acabaron con Mónica Lewinsky. Sí, sí, sí. Entonces, ¿realmente el problema son las cámaras? No, es que cuando se hace yo no público, digo, sí, un error. Sí, sí, pero ellos, ¿quién sabía quién era ese tipo? Nadie. Ah, bueno, perfecto. Una cosa es ser la amante de un presidente y otra muy distinta es ser una persona privada en un concierto público, porque es que ni él diferencia. Claro que sí. Es la misma actividad, es la misma cosa, pero el presidente es una figura muy pública. Sí, el concierto y el escándalo. Sí, claro, el concierto de Coldplay también, pero el personaje no era famoso. No. El personaje se hizo famoso. Porque hicieron actuar de la peor forma. Por la Kiss Cam. El personaje se hizo famoso por la Kiss Cam. Y la Kiss Cam los expuso en ese amorío ahora. Pero la cámara puede ser cualquiera. Claro, la cámara puede ser cualquiera. Y lo que dice el Guardian es cierto. Usted no puede esperar privacidad en un concierto de Coldplay. No, obviamente no. Pero a lo que me refiero son las consecuencias, lo que va a ser de la vida de esa gente de aquí en adelante, lo que va a ser de la vida en cualquier instancia, pagando el mercado, entrando a un country club, entrando a un restaurante, no, siempre va a... toda la vida los va a perseguir esa vaina, se les acabó la vida, it's over. Y a eso estamos todos sometidos. Uh-huh. Cualquier cosita, cualquier cosa que el se vuelva. El temor de la funa es real. Exactamente. Es real. En porque dos segunditos. Más un judique y así. Como dice Dave Chappelle, cada vez tiene más razón Dave Chappelle. Y es lo que me ha puesto a pensar, porque todos hicimos parte de la funa, todos hicimos parte de la mofa, todos nos burlamos. Y también lo conversábamos ayer, Chappelle lo dice, everything is funny until it happens to you. Total, bendito será. Es verdad. No tenga nada guardado. Ahora, todo el equipo de la X confesó en qué concierto lo tendrían a uno pagando. Mal parado. Ya mismo, vayan a nuestra cuenta en Instagram. ¡Oh, my God! Gary lo hizo. ¿Ah, sí? Nos preguntó. En arroba la X más música confesamos. ¿Viste? Pues una cosa es una confesión y otra cosa es este tipo de situaciones. Que lo pillen a uno realmente. Ahí estamos firmes. Son baladas X. ¿Tienen ustedes alguna otra balada que quieran departir o compartir con la amable audiencia o que la amable audiencia desee sonar a estas horas de la mañana en la capital de la República? Sí, hay varias. A ver. Julita está pidiendo, bueno, está pidiendo varias. Ella está pidiendo How Deep Is Your Love de los Bee Gees. Oh, my God. Se fue bien melosa, ¿no? Sí. Se fue, pero con toda, véala. Véala, ay, véala. How Deep Is Your Love, Baladas X. Vigilado Superfinanciera. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá, más música. Mañana de Baladas X1039, esta versión de 1995 hecha por Mike Patton y Faith No More, es de una canción original de Lionel Richie y los Commodores de Tuskegee, Alabama, para el mundo. Aquí está la versión de Faith No More de Easy. No, sounds funny, but I just can't stand all the... Easy de Faith No More en la X103.9 FM. La XTP, recuerda, tpjobscolombia.com. Baladas X, esta para Joja Puerto, esa canción. Yo prefiero la versión original. Prefiero mil veces la versión de Lionel Richie, pero bueno, vamos a hablar de robótica en mañanas mientras ponemos Baladas X. Vamos a hablar de Tesla. Tesla ya tiene cafeterías que están atendidas por robots. Sí, es una cafetería que abrió sus puertas en Los Ángeles esta semana. El restaurante retrofuturista abrió sus puertas en el Boulevard de Santa Mónica con robots que sirven palomitas, contenedores de comida en forma de Cybertrucks y pantallas gigantes. Se publicó un video en las redes sociales del diseñador jefe de Tesla, donde estaban los visitantes esperando a que abrieran las puertas. Lucieron a las 4:20 de la tarde. Entonces sale... El diseño es chévere, está bonito, se ve cool, ¿sabes? Como todo el diseño del restaurante. Te saluda Optimus al lado de la cajita de las palomitas. Sirve platos clásicos de comida rápida, entonces hay pollo frito, hay waffles, sándwiches, hamburguesas. ¡Dios mío! Está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. Tiene capacidad para más de 250 personas. Además de la comida, cuenta con una serie de atractivos tecnológicos como 80 puestos de supercargadores para vehículos eléctricos, paneles solares, el robot Tesla saluda a los clientes para que entraran. Los clientes pueden ver películas en dos pantallas LED gigantes, hay autocine, hay varias cosas que están pasando y la idea es que esta sucursal llegue a otras partes de Estados Unidos. ¿Ustedes tendrían un robot? Sí, claro. Claro que sí. Sí. Bueno, igual ya todos tenemos varios, ¿no? Sí. Yo quisiera una que me ayudara con la limpieza. Sí, exactamente. Porque soy... Me da rabia. Yo la... ¿Qué opinas de que los robots que se encarguen de la limpieza acaben con esa función del ser humano que hace limpieza? Sí, ya me pusiste en un lugar difícil. ¿Estarías de acuerdo? Pues es que eso va a terminar pasando en todos los ámbitos. Claro, de hecho... Ya está pasando. Sí, y hace unas semanas dijimos aquí en Mañanas que varios CEOs dijeron que iban a despedir como al 30% de la fuerza laboral porque todo lo van a hacer robots. Sí, es que eso va a pasar. Mira, esto también es un ejemplo. Esto también como que transforma un poco todas esas dinámicas que tenemos del asunto pensional, de salud y esas cosas, ¿no? Claro. Que eso viene fuerte. Eso viene bien fuerte, ¿no? Trae el lado negativo. Que no sé si sea negativo tanto como... Me preocupa el trabajo de la gente, ya que lo pones... Y la socialización de la gente. Cada vez vamos a estar mucho más encerrados. No vamos a tener contacto entre nosotros. De hecho, hoy me enviaban un artículo que sacó la BBC de un escritor al que yo he estado leyendo este año y el año pasado, que se llama Filter World, escribió un libro llamado Filter World, sí. Y que habla de cómo los algoritmos han aplanado la cultura, así se llama. Okay. Y este escritor, que es un columnista de la revista The New Yorker, que el libro se llama El Mundo Filtrado, cómo los algoritmos han aplanado la cultura, dice que el auge de las redes sociales ha creado un mayor deseo de interacción en persona y nos ha recordado el valor de compartir cosas en la vida real. Eso me da un poco de esperanza. Este autor se llama Kyle Chayka y dice que en cierto modo hemos superado el pico de las redes sociales, pero no cree que eso elimine la conversación digital que la gente mantiene las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo que ocurre es que la conversación se aleja de los canales públicos y esta idea de que toda persona normal debería compartir su vida en público era un poco errónea desde el principio. Ahora estamos despertando un poco de eso, viendo el daño que ha causado y avanzado un poco con nuestros hábitos. Entonces, otra de las cosas que yo les mencionaba ahorita sobre... yo les decía que compré un lapicero y que cuando compré el lapicero compré también un cargador para el celular, un cargador bastante portátil y módico, que pensaría uno que por cuestiones tecnológicas y todo el asunto, sería mucho más caro que un lapicero. Pues el lapicero resultó ser más caro que el cargador. Y le decía yo a la persona a la que le compré el lapicero, es increíble que en esta era un objeto para escribir a mano sea más caro que un tema digital, por lo cual ahora que hablábamos de los encierros y esas cosas, uno dice, ok, va a ser mucho más caro interactuar personalmente con la gente, va a ser mucho más caro acercarse a la gente, porque se está comoditizando a partir de lo que ya hemos hablado, ¿no? El tema de la privacidad, del tema de, ¿no? Si ya incluso esto está conectado de alguna forma a lo que vimos en pandemia del futuro de los espectáculos y de los conciertos, donde tú vas a tener la posibilidad de vivir casi que de la misma forma o de maneras distintas, pero por un precio más módico y sin sin la preocupación del abuso o de la invasión a la privacidad aparentemente. Cuando entras a un concierto en Fortnite. Totalmente. Te pones tus gafitas, pasaste bueno, saliste, estás en tu cama. Eso es impresionante. Yo ahorita estaba hablando con Dayana justamente, y siempre pienso en Alejandro cuando pasan esta clase de cosas, que, por ejemplo, la mayoría de los edificios en Colombia están trasladándose a ser edificios inteligentes, ¿no? Para ahorrar un dinero en cuanto a la administración, va a salir mucho más barato tener un edificio inteligente que pagarle a un vigilante o a un conserje, lo que sea, que verdaderamente pues es el trabajo de una persona, ¿no? Claro. Y todo el mundo quería tener el edificio inteligente por ahorrarse unos pesos, no sé qué, y yo seguía muy aferrada a, no, yo necesito una persona, un ser humano que esté ahí así, me diga, hola, buenos días, ¿cómo le va? Que me ayude con el mercado, que me abra la puerta, lo que sea, pero que sí es importante tener un ser humano ahí, y es más costoso tenerlo que que tener el robot. Que tener un edificio inteligente. Robotizado. Es como los robots de Superman en la peli. ¿Pasa eso? Los robots de Superman en la peli son